Bueno, hola, soy Julio Gutiérrez del Centro de Acción Popular Urla Márquez de Aredes, Capoma, Ledesma, Jujuy. Con respecto a la sentencia de la Corte Suprema del 2x1, se me viene a la memoria muchas cosas, ¿no? Cosas que se están volviendo del pasado y que este gobierno que está avalando todas estas artimañas que está usando la justicia para darle este beneficio a los genocidas, que es algo realmente repudiable. Entonces, yo pienso que este gobierno está haciendo todas las cosas para que se vuelvan a vivir de noches oscuras y que con todo el aparato represivo que tiene lo quiere hacer. Ya se lo veía venir y se lo estaba esperando, pero nosotros desde la calle, desde la lucha, desde el estar presente y desde seguir repudiando todos estos actos, le vamos a decir al gobierno de que no es así. Los derechos humanos son para defenderlo y lo vamos a seguir defendiendo en la calle. El lugar de los genocidas es en la cárcel, es con cárcel común. Nosotros no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos ni con el gobierno ni con la iglesia. La iglesia es un factor muy importante en la época de la dictadura y también son cómplices de esta situación. Nosotros no queremos un genocida más en la calle. Lo queremos a todos en la cárcel y que cumplan una condena común como todo preso, como todo delincuente, como todo genocida. Los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles, no son negociables con el 2x1 y no queremos que esto sea. Por eso, desde los organismos se están haciendo las acciones que se tengan que hacer ante todas las instituciones a nivel internacional, nacional, para que se revea, se dé vuelta atrás con este fallo y que los genocidas sigan en la cárcel. No queremos, tampoco repudiamos lo de la prisión domiciliaria de Checolás y que ese genocida también siga cumpliendo cárcel común como todos los otros. No al 2x1, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.